del país, este es el 93.9 Nexo, la radio que nos une en esta jornada de miércoles. Estamos todos contentos, la selección argentina ganó, somos finalistas, hace buena temperatura, hay una onda tremenda, ¿no? Y en el marco de esto, bueno, los aspectos de seguridad son importantes, Bruno. Exactamente, Tucu, ayer hubo festejos. A ver, lo decíamos recién hace un ratito cuando arrancamos el programa, nadie quiere decir la palabra famosa para no mufar, si se quiere, a la selección, y nadie se quiere anticipar a nada. Los que sí lo tienen que hacer por una cuestión lógica son los municipios, la policía y demás, porque tienen que prevenir lo que puede llegar a pasar en el caso de que Argentina gane el próximo o domingo. Ayer festejó por todos lados. Algunos desmedidos, algunos se fueron de las manos en distintas ciudades del país. Hubo dos epicentros acá en Villa Allende, frente al Bar Oviedo, en Mariano y Goicoechea y en el Poli Deportivo. Para hablar un poquito de lo que pasó, pero sobre todo de lo que se viene para el domingo, ya lo tenemos al aire a Felipe Crespo, secretario de Gobierno de nuestra ciudad, a quien le agradecemos antes que nada, Felipe, y te saludamos. Buen miércoles, ¿cómo estás? Gracias por atendernos. Por favor, buenos días, chicos, y la verdad, como ustedes dicen, estamos muy, muy contentos, no se nos pasa la alegría y tenemos una gran esperanza para el domingo. Así que lo importante es que quienes tenemos a cargo funciones específicas en mantener el orden y la seguridad es que estemos dedicados para que el domingo sea toda una fiesta y no tengamos que lamentar situaciones de violencia o de rotura de locales o lo que fuera en la vía pública. Así que para ello nos hemos comunicado con la Secretaría de Seguridad en Córdoba, en particular con el subdirector de la policía, para reforzar un poco para ese día. El día de ayer tuvimos 4 móviles aquí en cerca del Bar Oviedo, sobre la avenida de Goicoechea, y también tuvimos otros móviles en el Poli, además de nuestra propia gente de seguridad ciudadana y de los dos móviles. Así todo, hubieron algunas situaciones de violencia, algunas trompadas entre algunos chicos, porque creo que llegan en algunos casos alcoholizados, o los comerciantes de la zona le están proveyendo alcohol durante 2 o 3 horas y hacen que algunos queden en muy mal estado y lo que es un festejo para todos se convierte en una situación riesgosa. Felipe, ya te pregunto bien puntualmente por cómo se está planeando el domingo, pero simplemente para aclarar, porque nos llegaban un montón de mensajes a lo largo de la mañana, lo hemos aclarado porque ayer hemos charlado con vos y con otras fuentes. Gracias. Pero si hablo de una mujer que fue, aparentemente habría sido apuñalada en medio de los festejos, ¿lo podés aclarar vos? Sí, perfectamente. Eso ocurrió en el polideportivo, donde había un chico que estaba arriba en una columna, alguien le tiró un hielo o algo similar, él se bajó, rompió una botella y le tiró con el pico de la botella a esta persona, alguien se corrió y le impactó en el estómago a una chica, que le ocasionó obviamente un tajo. Inmediatamente Seguridad Ciudadana, estaba ahí uno de nuestros inspectores, Marcelo Correa, lo llevó al hospital y allí le hicieron, por suerte era superficial, pero le hicieron 7 puntos. Uh-huh. Una chica de Mendiolaza, de 30 años, y curiosamente a los 30 minutos cayó la persona que había tirado el vídeo porque un grupo de vecinos lo agarraron y le pegaron. Uh-huh. Así que terminó en el hospital y luego fue detenido en la comisaría. Ese fue el evento que ocurrió. Obviamente habían hablado de que lo habían apuñalado. Bueno, se trataba de un vidrio que habían roto una botella y se la habían tirado a esta chica. Uh-huh. Así que, bueno, afortunadamente el resto transcurrió tranquilo, obviamente la gente estaba muy muy eufórica y en algunos casos con exceso de alcohol, así que hemos estado muy presentes con todo nuestro equipo y la policía, que no ocurriera nada, pero Esto nos genera una alerta para lo que pueda llegar a ocurrir en el caso de tener un festejo con mucho más cantidad de gente y bueno, y obviamente ganar la Copa del Mundo, que a todos nos llena de alegría, pero bueno, hay gente que es inadaptada y que no entiende normas de convivencia y bueno, y pueden generar un riesgo para otros. Lo intentamos decir a lo largo de toda la mañana con este hecho puntual, no es restarle importancia a lo que pasó, pero también aclarar que no fue, porque si uno habla de una puñalada, parece que alguien con un arma blanca vaya a puñalar a alguien de manera adrede o intentando hacerle más daño de lo que se hizo, pero no le restamos importancia el hecho. Felipe, pensando en el domingo, nosotros lo planteamos recién, y esto te lo pregunto desde el desconocimiento. Sí. ¿Hay forma de centralizar el festejo? De decir, che, bueno, no sé, convocamos a todos en el pol, sabiendo que tal la gente se va a quedar acá, y no es como por ahí antes que se iban todos al patio Olmos, hoy deciden hacerlo acá. Viene gente de otro lado, bueno, la chica está en Mendiola, sabemos mucha gente de Arguello. ¿Hay alguna posibilidad de decir, y si sería conveniente, ¿no? Centralidad de decir, bueno, lo hacemos en el polideportivo, el festejo, o es tan espontáneo que es imposible de manejar para dónde va la gente? Yo creo que es un poco difícil, porque es como que son los dos puntos de concentración que tiene Villallende, que uh-huh. están absolutamente definidos. Está la gente que anda, que circula en sus autos y aprovechan el polideportivo para dar la vuelta, claro. Si se quiere, y allí empieza a concentrarse gente que vitorea a la gente que pasa en los autos, obviamente festeja y celebra, y que está bien, y creo que es una manifestación genuina del estado que estamos atravesando con esta selección única que estamos viviendo. Y bueno, y eso ocurre en el polideportivo. Pero por otra parte, una gran cantidad de gente que considera el centro de nuestra villa, la Mariani y la Goicochea, se reúnen en Oviedo. Nosotros podríamos inducir haciendo alguna publicación de que se sumen, pero no creo que va a ser eficiente 100%. Y además, el espacio abierto es medio limitado si los ponemos todos juntos y por ahí acceder al centro donde pueden ocurrir situaciones como las que relatamos recién. Creo que puede llegar a ser más difícil aún. En cambio, de este modo, nosotros teníamos a la policía todo alrededor, móvil del lado hacia Elpidio González, hacia el Pan de Azúcar, y otro móvil hacia el Puente Maruf. Entonces, teníamos cuatro móviles aquí por si ocurría algo de mayor envergadura. No hubo más que algunas situaciones de prevención, de bájense de un toldo, de un semáforo, del techo, porque había chicos que se ponían en cualquier lugar. Pero bueno, digo, no es tan fácil concentrarlos. Así que vamos a llevar nuestro equipo y a la policía a los dos lugares. Y también le vamos a pedir a Gendarmería que nos ayude. Uh-huh. La última, Felipe, y agradeciéndote, nada, ¿qué se le pide a la gente en el caso de que el resultado del partido sea el que todos queremos? ¿Qué se le pide a los vecinos y vecinas de la ciudad y de ciudades aledañas? Yo lo que digo es que no empañemos este festejo con disturbios, es que realmente lo celebremos. Los argentinos necesitamos estar contentos y podernos manifestarnos. Un fin de año que tiene una cantidad enorme de dificultades, que podamos estar viviendo este sueño, me parece que tenemos que ser responsables y además buenos vecinos, o sea, aprovechar de estar todos en la calle celebrando algo y no arruinar y empañar esa fiesta. Y por otra parte, a los comerciantes principalmente, lo que les pediríamos, y vamos a hablar con ya lo he citado, el Centro de Comerciantes, a efectos de pedirles que no vendan alcohol durante los festejos, porque creo que eso es lo que cambia los ánimos, las actitudes de muchas personas. El exceso de alcohol puede empañar la fiesta. Así que que principalmente eso. Felipe, te saluda Adrián Gambarte, te quiero hacer solamente una pregunta. Se realiza el Encuentro Provincial de Artesanos, Manoleros y Emprendedores en el Polideportivo, y la cita de a las 17 horas del domingo también. ¿Esto se va a seguir realizando? Porque se vio que se extendieron los festejos en el día de ayer y pasaron ciertas horas, ¿no? ¿Cómo va a ser esto? Sí, evidentemente los artesanos no venían siguiendo tanto el desempeño de nuestra selección, pero sin duda que vamos a tener que modificar ese día domingo, para el sábado seguramente. Perfecto. Así que eso tenemos que revisarlo porque no creo que vayan a convivir claramente las dos situaciones. No, y es claramente lógico que se tenga que postergar, porque lo de los festejos, en el caso de que la selección gane, es inevitable e inmanejable. O sea, se van a concentrar ahí. Felipe, gracias por este rato. Por favor, un fuerte abrazo y que anden muy bien. Hasta pronto. La palabra de Felipe Crespo, secretario de Gobierno, llevando un poco de claridad con respecto a lo que pasó en la jornada de ayer y sobre todo lo que se viene, ¿no? Bueno, han pedido y están trabajando en materia de seguridad para tener cubierta las dos áreas, tanto el centro como el polideportivo. Bueno, vamos a repasar la información en la que presuntamente había una apuñalada. No, hay una herida con un vidrio provocada por una agresión, ¿fue? Fue una agresión que encima la chica no tenía nada que ver. El destinatario era otro, se corre y golpea este cuello de botella rota a esta chica, que le terminan haciendo 7 puntos, creo que fue en el abdomen. El estómago, sí. Así que, bueno, ratificar la información. Es un hecho de violencia, tampoco fue una puñalada. Claro, sí. Hay que, porque no es lo mismo. No es lo mismo que alguien vaya y apuñale a alguien. Sí. A esto, no les resta gravedad en absoluto, digamos. A tener cuidado, uno ve imágenes de que sí, a veces como que la euforia es demasiado grande y se nos va un toque de las manos, la emoción, la euforia, las ganas de festejar. Yo le contaba a Nico, y que estaba circulando el video, esta mañana veía en redes sociales, ¿viste? Se aísla las historias de gente conocida de Villa Allende. Y una de las historias era un camión, ya lo voy a buscar, se lo voy a mostrar, de esos que reparten comidas, digamos, que tienen como esos freezers gigantes, sí, atrás. Bueno, no había menos de 10 personas saltando arriba del freezer. Ay, no. Lo cual es una locura, digamos. O sea, que no pase nada es una cuestión de suerte, nada más. Entonces, a tener cierta... O sea, podemos ir a festejar, pero tratando de medianamente estar controlados, digamos. Sí, me parece que ese es el mensaje. Bueno, 40 minutos de las 10 de la mañana en todo el país. Estás en la radio que nos une. Estamos en miércoles, mitad de